Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. A un puño de distancia. La revolución de la mañana a un puño en alto de distancia. Les cuento que el sábado 27, o sea, mañana, y el domingo 28 de mayo, en el Hotel 5 de la Unidad Turística de Chapalmalat, se va a estar haciendo el primer encuentro provincial de diversidad LGBTI+, con el impulso del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, para poder charlar un ratito de esto. Estamos en comunicación telefónica con Daniela Castro. Dani, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Daniela, contame un poquitito cuál es la importancia de este tipo de encuentros, en este caso el primero que se hace y que se haga acá en Mar del Plata. Mira, este tipo de encuentros lo que genera es la posibilidad del vínculo directo con las organizaciones territoriales, más allá de que nosotras venimos desde el Ministerio teniendo articulación con prácticamente todas las organizaciones de la provincia de Buenos Aires en el marco de la diversidad. Lo que pasa es que siempre lo hemos hecho en vínculos bilaterales. Entonces nos parecía como sumamente importante. Lo quisimos hacer el año pasado y fue bastante complejo, entonces no pudimos, y lo pasamos para este año porque entendemos eso, que poder trabajar posibles políticas públicas a favor de esta población en un marco mucho más organizado y donde tenga participación todas y todos, es muchísimo más enriquecedor. Entonces, por eso nos pensamos en este encuentro, por eso convocamos a todas las organizaciones de la provincia a debatir qué políticas públicas queremos desarrollar también, más allá de que en nuestro caso es el último año de gestión, pero entendiendo que cada una de las políticas que nosotras y nosotros realizamos trascienden o debe trascender más allá de la gestión de gobierno. Daniela, y que sea en Mar del Plata, digo esto y lo planteo, te lo preguntaba no caprichosamente, sino Mar del Plata está atravesada por una situación sumamente compleja en torno a las políticas de Estado y las disidencias, en donde, por ejemplo, el Estado municipal no adhiere a la ley de laboral del cupo travesti trans, en donde hemos estado hasta hace no mucho tiempo con cuestiones que tienen que ver con la zona de ejercicio de la prostitución, el traslado, la estigmatización y demás. Digo, ¿eso suma importancia a este encuentro el hecho que se haga acá en el Partido de General Pueyrredón? Sí, por supuesto. Suma muchísimo. Nosotros trabajamos fuertemente, más allá de la ciudad de Mar del Plata, trabajamos fuertemente en los lugares donde todavía hay una cuestión muy hostil en el marco de las diversidades o de resistencia. Trabajamos fuertemente no en contra de esos gobiernos locales, a favor de esos gobiernos locales, porque de esa manera se entiende que trabajar con las diversidades, trabajar con las distintas poblaciones, en estos tiempos de cambios culturales en los que estamos viviendo, son sumamente necesarios y enriquecedoras para cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata es una ciudad que ha tenido avances históricos en el marco de garantizar derechos para colectivos minoritarios. Y la verdad es que desde hace algunos años a esta parte eso se ha frenado con políticas que no favorecen al colectivo, todo lo contrario, que retroceden, como que claramente vos lo marcabas recién. Y entonces nos parece que generar este tipo de encuentros donde los debates son muy ricos, son muy respetuosos, donde solamente se genera la posibilidad de la participación y las buenas políticas que terminan favoreciendo a la sociedad en su totalidad, no solamente un colectivo, es sumamente importante. Y ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que va a ser el encuentro, contame un poquitito cuál es el cronograma, qué es lo que está previsto, digo, de qué manera lo van a ir desarrollando. Mira, está previsto que se va a realizar a través de distintas comisiones. Hay una apertura que va a ser a partir de las 10 de la mañana para acreditaciones y demás, con un acto a las 17 horas, con la participación de la ministra y funcionarios y funcionarias provinciales y nacionales. Así que, nada, esperamos que la concurrencia sea muy importante de toda la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos aproximadamente ya inscriptos alrededor de 300 compañeras y compañeros para la participación del Congreso. Estamos hablando con Daniela Castro, la directora de Políticas de Diversidad Sexual. Preguntarte, Daniela, ¿se va a trabajar en talleres? ¿Las posibilidades de trabajar algunas cuestiones se van a hacer de esa forma, de esa particularidad o no? Sí, por eso marcaba lo de las comisiones. Hay alrededor de 10 comisiones donde se van a poder trabajar las distintas problemáticas, que también las venimos elaborando desde hace más de 3 meses, justamente con parte de las organizaciones que vienen a debatir como ejes detonantes, y a partir de ahí poder tener un cierre el día domingo por la mañana. Digo, como funcionaria, te lo pregunto, pero también como histórica militante en torno a la igualdad, digo, ¿cómo ves todo lo que se viene tejiendo, hablando, diciendo? Hay mucha violencia, hay mucha discriminación, hay mucha estigmatización, se ha generado un contexto político sumamente corrido a la derecha y con eso con pérdida de derechos. ¿Cómo ven ustedes y cómo ves vos en particular, Dani, esta situación que hoy por hoy está atravesando Argentina tan especial? ¿Lo haces puntual en el marco de la diversidad? Sí. Me pareció muy amplia la pregunta, por eso te pregunto. Sí, está bien la repregunta tuya. Lo hago puntual en general, pero en particular, obviamente, en cuestiones que tienen que ver con la diversidad. Mira, yo creo que la diversidad ha tenido la maravillosa posibilidad de avanzar muchísimo durante muchos años. Se vio interrumpido esto, lamentablemente, como ya lo sabemos, por un periodo de gestión de gobierno que no era un gobierno popular. Y en esta última etapa hemos trabajado fuertemente en cuestiones que tienen que ver con leyes puntuales para garantizar derechos que trasciendan a cualquier color político en el día de mañana. Yo no creo que hayamos tenido hoy, devolviendo este tiempo popular, estos últimos 4 años, hemos retomado nuevamente la posibilidad de seguir avanzando en cada una de las cuestiones que favorecen a esta población en el marco de los derechos. Pero yo no creo que hoy estemos retrocediendo, yo creo que estamos en una instancia distinta, de mucha turbulencia, y ahí sí me corro un poquito de la diversidad y lo hago un poco más amplio, y digo, estamos atravesando situaciones de mucha incertidumbre, de mucho malestar en general, pero me parece que tenemos que tener la conciencia necesaria para comprender en qué tiempos realmente, más allá de los enojos y de las diferencias que se puedan tener, en qué tiempos realmente la población argentina ha tenido la posibilidad de garantizar derechos, derechos que nos permitan vivir dignamente, y en qué momentos no, ¿no? Entonces, la verdad es que esta gestión de gobierno seguramente no haya sido la mejor. También entendemos, claramente lo dijo la compañera Cristina en el día de ayer, más allá de las diferencias que se puedan tener, entendemos que esta gestión de gobierno ha sido muchísimo mejor que cualquiera, y ahí retomo y las diversidades, las cuestiones de género, no se corren indiscutiblemente de ese eje. ¿Sabés, inclusive, porque lo pregunto, hoy por hoy en Diputados se está debatiendo la ley de reparación histórica, ¿sí? Y yo ahí tomaba esto, ¿no? Y a veces cuando uno escucha discursos, lo pones en la balanza y decís, pensá, ¿esto se podría discutir con una derecha recalcitrante en el gobierno? Y empezás a replantearte, y sería complejo, sería difícil poder debatirlo con semejante amplitud. Es fundamental, Dani, que esa ley, por ejemplo, se apruebe ahora, ¿no? No solo que es fundamental, sino que reforzando esto que vos estás diciendo, tenemos dos claros ejemplos. Un claro ejemplo es que la primera vez que se presenta a nivel nacional un proyecto de reconocer es reparar, en el marco de la reparación al terrible daño que han sufrido las compañeras travesti trans mayores de 40 años, ese primer proyecto se presentó en el año 2016, cuando teníamos una gestión de gobierno macrista y de esa ultraderecha. Por supuesto que ese proyecto perdió estado parlamentario y se perdió la posibilidad de representar también en algún otro momento ese proyecto. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos, No nos olvidemos que el cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires fue el primer proyecto en ese marco que se aprueba a nivel nacional. Esa ley fue votada en el año 2015, cuando estaba saliendo un gobierno popular y estaba ingresando tristemente el gobierno de María Eugenia Vidal. Digo tristemente porque esa ley no se reglamentó durante los 4 años de gestión de Vidal y se firmó para poder reglamentarla 5 días antes de abandonar el gobierno, entendiendo que se dejaba un problema para el gobierno que seguía, ¿no? En este caso el gobierno de Axel Kicillof, que por supuesto no fue un problema, sino que ordenó de forma inmediata que se reglamentara esa ley y a partir de ahí ponernos a trabajar. Uh-huh. Daniela, ¿estuviste vos presente, ¿no?, en la Cámara de Diputados? Estuve presente en la Cámara de Diputados de Nación, que se presentó el proyecto, sí. Y estamos trabajando fuertemente en provincia con un proyecto de similares características. Vamos a provincia, digo, ¿cómo estás viendo la posibilidad de que un proyecto similar avance? Mira, yo tengo mucha esperanza, y lo pongo en esos términos, porque hay voluntad política claramente de que este proyecto de ley avance. ¿Y de dónde tenemos esta esperanza? Y es que este proyecto ingresa por segunda vez, la primera vez ingresó en el 2020, y vuelve a ingresar a la Cámara de Diputados en diciembre de este año pasado, ya con la firma del gobernador de la provincia. Entonces eso nos marca que tenemos un poquito del camino allanado, que hay voluntad política y que no tengo ninguna duda que en el transcurso de este año ese proyecto puede ser aprobado. Dani, te saco de este tema y te meto en lo que fue ayer la plaza. Te pregunto si estuviste, digo, más allá. Sí, y aprovechando entonces que estuviste, hablamos temprano con Vito Malfitano y también me da la... nos encantaría tener tu opinión de cómo fue, cómo viviste la plaza de ayer, que un poco hablábamos también temprano, digo, se sumó la épica de la lluvia en el día de ayer, un discurso de 1 hora y 5 minutos de Cristina. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es el análisis que haces de lo que pasó ayer? Mirá, el análisis por supuesto que es altamente positivo. Nuevamente la compañera Cristina marca el rumbo, dejó en claro que necesitamos nuevamente reorganizarnos, que tenemos que tener 4 puntos. Digo, fue muy clara en cada una de las cosas que ocurrieron durante sus gestiones de gobierno, tanto la de ella como la de Néstor, poniendo ejemplos claros. De alguna manera esto que yo te decía anteriormente, ¿no? ¿En qué tiempos tenemos realmente garantizado bienestar económico, educación, salud, vivienda, salario digno? Digo, bueno, todo eso y algunas cosas más llegaron en esos tiempos de gobierno. Entonces nos vuelve a marcar el rumbo, nos vuelve a decir que la militancia es quien tiene que tomar ese bastón y salir a defender lo que tenemos y lo que queremos aparte. Eso me parece fundamental. En un marco de plena unidad, que también lo vimos con ese escenario colmado de compañeros y compañeras, en un marco de unidad, entendiendo que estamos necesitando adultez política para poder garantizar que este pueblo argentino maravilloso tiene que ser enriquecido por el amor, por la esperanza, por las ganas de volver a recuperar y que tenemos que una buena vez terminar con estas cuestiones cíclicas que cada tantos años llegan algunos y algunas a querer devastar esas economías, ese marco cultural de evolución que estamos teniendo y que hemos tenido como sociedad y que tenemos que terminarlo, tener adultez y a partir de ahí garantizar un futuro en serio para nuestras familias, ¿no? Dani, ¿avisorás vos la llegada de una nueva generación a la política? Así como hace 20 años fue la generación de Néstor Kirchner, quienes asumieron la presidencia y empezaron a renovar, si se quiere, en algún aspecto, los actores políticos de poder de la Argentina y de toda la Argentina. Digo, ¿vos avisorás que ahora es momento de otra generación, que está llegando otra generación a tomar ese bastón? Totalmente, totalmente. Mirá, nosotros, pero aparte lo vivimos y tenemos ejemplos claros, como el compañero Guado de Pedro, que es un compañero más que formado, más que sensible, una buena persona que sabe claramente cuál es la problemática que tiene la gente, cómo desarrollarla. una sensibilidad particular por la población y que a partir de ahí se genere esa gestión. Y nosotros tenemos en Mar del Plata el ejemplo maravilloso de la conducción de la compañera Fernanda Raberta con las mismas características, digo, y a eso sumarle, en el caso de Fernanda, que es una compañera que es mujer, que ha tenido responsabilidades que realmente hay que plantarse directamente en muchas oportunidades a decir que no, también lo decía la compañera Cristina, y para eso hay que tener también mucha espalda y mucha firmeza en cada una de las decisiones, y lo vemos, y lo transitamos todos los días. Entonces, me parece que esos ejemplos de los que podríamos ir poniendo muchos más muestra claramente que tenemos la capacidad política, tenemos los cuadros políticos de estas nuevas generaciones que van a garantizar una mejor calidad de vida para todo nuestro pueblo, ¿no? Dani, te agradecemos mucho el contacto. Repetimos entonces, el próximo sábado y domingo, ahí en el Hotel 5 de la Unidad Turística de Chapalmalat, se va a estar desarrollando e impulsado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, este primer encuentro provincial de diversidad en nuestra ciudad, en la ciudad de Mar del Plata. Dani, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día. Igualmente. Ahí pasaba Daniela Castro, hablando un poquitito de todo, pero encarando lo que va a ser el primer encuentro provincial de diversidad que se va a hacer acá en Chapalmalat. Escuchamos Escaleras, escuchamos Las Pelotas.